Historia de la pura. Pura. Nos vamos en un vuelo charter a la ciudad de Salta, el norte argentino, una hermosa ciudad, una hermosa provincia, con grandes bebidas riquísimas, empanadas de primera, mujeres bellísimas, y ahí un gran amigo a quien por las apuradas no lo pude saludar como corresponde. Lo saludo al aire. Bienvenido, Eugenio Dichocho, ¿cómo te va? Hola Lucho, buenas tardes, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte nuevamente. Lo mismo digo, ¿todo bien? Bien, bien, acá haciendo la sobremesa y preparándonos para el programa de esta tarde. Te imagino hinchado, con la panza ahí bien dura, me dijiste sobremesa y me imaginé una cerveza, un sándwich de milanesa. No, por lo menos antes de ir a hacer un programa de televisión no es la idea de mi estilo, porque después se complica. Una vez que terminamos el programa y se va esa adrenalina de hacer televisión en vivo, sí, ya nos relajamos un poco más y disfrutamos de eso, ¿no? Está muy bien, le recordamos a la gente, Eugenio Dichocho, nuestro columnista de la movida tropical norteña, con todas las novedades de Salta y de Jujuy, que además conduce todos los sábados por las tardes el programa Movida Norteña Televisión, con grupos en vivo, entrevistas, bailarinas, personajes del mundo del espectáculo. En fin, esa es la propuesta que tiene Eugenio Norteño, como alguna vez te definí de manera errónea, pero que podría ser tu nombre artístico, ojo, La verdad que sí, ya dos veces lo dijiste, si no me equivoco, podría ser el nuevo seudónimo que podríamos usar, porque el apellido es bastante complicado, ¿no? Imagínate que cuando uno dice el apellido de uno, la gente se te queda mirando como si le estás diciendo la verdad o le estás diciendo el apodo, ¿no? Sí, es bastante particular. Bueno, sí. Eugenio, contanos, ¿qué novedades tenemos para compartir en todo este mes en el que no hemos conversado? ¿Qué ha ocurrido de nuevo en Salta y también en Jujuy? Sí, entramos a la parte seria del segmento, por decirlo así, para hablar de las novedades. Y vos sabés que yo no quiero ser reiterativo en columna tras columna de los diferentes meses que vamos hablando, pero vos sabés que a mí me impacta y me sorprende. Ajá. Está la situación económica del país, obviamente, que es bien sabido de público conocimiento, pero vos decís, hace un mes y medio atrás, dos meses atrás, tener alrededor de entre la ciudad, el Valle del Lerma, hablando de acá de Salta, ¿no? 50 opciones para ir a bailar entre sábado, viernes, domingo, mínimo 50. Uh-huh. El fin de semana pasado o este, tener, un día domingo una o dos opciones y el día sábado 10 en cuanto a bailes, carpas, es bastante brusco el cambio, porque tantos bailes abiertos, tanta posibilidad de difundirse para los grupos y prácticamente no tener lugares para ir a tocar en esta época, llama muchísimo la atención, y eso que nos hemos entrado todavía en el invierno y en la parte más cruda del frío, ¿no? Claro, cómo cambia el panorama, es tremendo. Yo recuerdo esa Salta que tuve la oportunidad de visitar en el mes de enero, una Salta próspera en materia tropical, con miles de bailes, oportunidades y ofertas. La guía de bailes que vos realizás cada fin de semana era una lista extensa, y ahora, como decís vos, quedó muy reducida. Claro, me pasa el momento de hacer la guía de baile, una guía de baile que en la época de enero, febrero, diciembre, me llevaba 4 o 5 horas realizarla, y investigando, buscando información, escuchando radio. Hoy en día creo que no me lleva 40, 45 minutos hacerla. Entonces ahí uno nota la merma en cuanto a los bailes, la posibilidad de los grupos de tocar, grupos que salen a tocar en etapa de verano y prácticamente empiezan a desaparecer, y uno dice, están tocando estos grupos, se desarmaron, ¿qué quedó de estos grupos que se arman para salir a tocar en la etapa de carnaval, de fiestas, y después se van diluyendo y quizá o reaparecen desde septiembre, octubre en adelante, o algunos no se arman más, no desaparecen más, y los músicos vos los ves con diferencias de un fin de semana al otro tocando en grupos nuevos, o por ejemplo, a mí me llamaba la atención ver recién en un programa de televisión un grupo nuevo, en otro programa de televisión acá de Salta, de Canal 10, sí. Un músico que tocó la semana pasada para la banda El Cara de Chalky, mi programa, con otro grupo. Por ahí no es tan común en Buenos Aires ver músicos que tocan para dos grupos diferentes, están en el mismo día, están en uno, en el otro. Creo que pierde un poco la credibilidad o el respeto para un grupo que tiene un integrante que una semana está en un programa de televisión por un grupo, la otra semana en otro, y no es como que por ahí pensás que no tiene la camiseta de un grupo puesta, sino que trabaja como hobby. No es una falta de respeto a la gente, tiene que ver con las oportunidades de trabajo, porque ejemplo, Lucho, vos sos bajista, querés laburar, sí. Y te contrata la banda de Lucho. Bueno, voy a laburar con Lucho. Y Lucho el sábado, al próximo fin de semana, te dice: muchachos, solo tengo un show el sábado. Y entonces el viernes Eugenio le hace falta un bajista. Y vas a ir a laburar con Eugenio. Está todo bien con Lucho el sábado y actuar con Lucho. Ahora, si de golpe el Lucho me propone un show por fin de semana y Eugenio me propone 5, y yo necesito laburar. Bueno, pero que yo lo interpreto también por cuestiones que a veces van a la televisión para hacer difusión para un grupo y después no tienen trabajo con ese grupo y la semana siguiente están con el otro difundiéndose. Lo veo desde otra óptica. Sería como decir, no sé, el bajista de un grupo reconocido está difundiéndose en Pasión de Sábado con un grupo y a la semana siguiente está con el otro, no lo vería tan normal. Claro, tan es medio normal. Extraño, porque no es laburo de lo que estamos hablando de difusión, es otra cosa. Difusión, de hobby en algunos casos, querer aparecer en televisión, me parece que hay un poco de prolijidad en algunos casos. O músicos que están tocando para dos grupos a la vez y sale un proyecto nuevo, se van a un grupo y no le dicen nada al grupo con el que estaban y salen tocando en otro. Hay muchas cuestiones que deberíamos analizar. Yo lo veo como una cuestión de prolijidad, no llevaría mucho tiempo hablarlo. Por ahí algún grupo o integrante que escuche esto diría: ¿por qué decís esto? Pero me pasa yo de hacerle el chiste a los músicos a veces cuando van a mi programa. Digo, la semana pasada viniste con otro, estás con este. ¿Para quién estás? Digamos. Claro, claro. ¿Cuál es tu equipo? Pero bueno. Claro, es chocante en algunos casos y creo que a los directores de los grupos en algunos casos les molestará un poquito. No creo que todos lo tomen también, pero bueno, no vamos a seguir debatiendo sobre eso, ¿no? Bien. ¿Alguna otra cosa para destacar, además de estas particularidades que son interesantes y divertidas y complejas? El boom de los programas de televisión en Salta. Me llama la atención. Bueno, cuando aparece Movida Norteña TV había otros programas ya instalados. No hay bailes, pero hay programas. Sí. Y sumando los que salen de lunes a viernes por señales de cable del Valle del Lerma, más los que están por aire en la semana, como el programa de los Lirios Colombianos del Centeñazo. Después tenemos desde las 13 horas hasta las 10 de la noche, Lucho, para que te hagas una idea, en Salta, recorriendo canales de aire, contando Movida Norteña TV y uno nuevo que se sumó y otro que está por venir, tenés alrededor de 8, 9, 10 horas de programas tropicales en vivo, pasando de un canal al otro y algunos compitiendo en el mismo horario, por decirlo así, porque se ha tomado una competencia muy, muy grande. Para uno que produce programas de televisión es algo, o sea, que te llama la atención ver todo esto. Qué increíble, Eugenio, qué llamativo. Hay más programas de televisión que boliches abiertos en esta época. Exactamente. Sí. Además, están saliendo grupos nuevos, o grupos que eran muy buenos en la temporada de carnaval, y vos decís: ¿por qué se desarmó este grupo? Claro. Pasó el caso de llegar a un grupo que llamado Caramba a mi programa, que lo pueden buscar, salen en el spot de la página de Movida Norteña de nuestro programa, y era un grupo que sonaba muy bien, prolijo, con una voz femenina, una voz masculina, con músicos que sonaban muy bien en vivo, y se terminó desarmando. Creo que fue la última vez que los vi tocar. Los músicos hoy en día de ese grupo están dispersos en otras agrupaciones. Es algo que no entiendo. Me parece que hay demasiada cantidad de grupos para tan pocos bailes. Claro. No logro entenderlo. Hablo de lo que pasa en Salta, no tanto de lo que ocurre en Jujuy, que la información que uno le llega de San Salvador por las redes sociales. No hay tantos grupos. Por ahí sí se desarman algunos, como pasó con Chisra que se desarmó y salió otra agrupación paralela con ex músicos de la banda. Ajá. Bueno, recordamos Bandidos con Liberados en su momento, pero no veo un boom de tantos programas de televisión, de tantos grupos. Me parece que en Salta se está dando esta particularidad, ¿no? Qué interesante. Bueno, buscaremos en algún momento a ver si hay una explicación detrás de estos dos fenómenos que se diferencian. Lo que ocurre en Salta es distinto a lo que pasa en Jujuy. Veremos cuáles serán los motivos. Eugenio, para despedirnos, elegiste una canción que pertenece a los Singhi. Sí, justamente elegí una canción de los Singhi, recién la ex voz femenina de este grupo, como te decía, con tan solo 15 años ya es solista, se presentaba como Melanie y su grupo Encanto, sí. Si vos tenés el CD ahí vas a ver que hay una voz femenina, esa chica ya formó un grupo nuevo de la mano de una productora, pero los Singhi siguen con la voz masculina de siempre, que es Elías y el resto de la banda, así que para Bel Farfán, para Lili, para toda la gente que confió en Movida Norteña Producciones, vamos a presentar un tema que hacen ellos y se llama El Vino, ¿sí? Bien, Eugenio, te mandamos un gran abrazo. Nos vamos con esta novedad, esta canción dedicada a la bebida más importante de Salta. Un gran abrazo. Un abrazo y saludo para toda la gente que sigue por Radio Online Movida Norteña. Chau, hasta la próxima. Chau, chau. El vino hace que el macho se ponga a llorar. Es muy especial, es un elemento de confesión absoluta. El vino nos da la vida, el vino nos hace hablar, el vino nos hace llorar, el vino nos hace pensar en Salta, donde suena la cumbia norteña. Y con él voy a morir, el vino es mi compañero, y con él voy a morir. cumbiadelapura.com.ar. Estás escuchando Radio Madre AM530. Escucha a tu madre.